en Córdoba. Y decíamos que a Felipe Lava que no le tiembla el pulso, y Felipe Lava no le tiembla el pulso, no. Y no le tiembla tampoco la voz, y le damos la bienvenida. Felipe, ¿cómo le va? Matías Traversa, Diego Brunetti, Fabián Pérez, allí en Formosa, lo saludamos en Uno Contra Uno Radio. ¿Cómo está? Buen día, muchachos, gusto escucharlo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Malos resultados, pero bien, no hay problema. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué decís, Fabián? Hola, Fabián, el gusto de escucharte, Fabián. Bueno, ojalá podamos vernos anoche en la cancha y que los buenos nos permitan eso, así podemos disfrutar de... Lo voy a ir a saludar. La cena y estudiantes. Bueno, ¿qué pasa, Felipe, con Garcés? Que salgan declaraciones tuyas por ahí en el diario Cordones. No sé qué ha salido, pero ayer me llamaron de todos los medios de acá, donde dice que habían leído vía Twitter que tenía arreglado él, era Garcés para... y se iba a Puerto Rico. No me extrañaría eso a mí, no me extrañaría dado la actuación y la entrega que está teniendo Garcés los últimos partidos, ¿no? Pero él a nosotros no nos ha dicho absolutamente nada, ni la gente tampoco. Bueno, por lo que se desprende de tus palabras, como que estás poniendo en tela de juicio la capacidad de Garcés a la hora de tener que entregarse en un partido, habida cuenta de que tiene un arreglo o un prearreglo con el equipo de Puerto Rico. Sí, me hago cargo de eso. Personalmente lo vengo diciendo hace rato lo vengo diciendo, que me parecía rara la actuación de Garcés, porque no es el jugador que ha venido jugando, no es el jugador que jugó con el Flamengo, para nada, en absoluto, y con una indiferencia total y absoluta. No sé cuál será su actuación esta noche, así que en base a eso alguna decisión lo voy a tomar con González, y alguna decisión se va a tomar. Y Felipe, ¿por qué cree que ocurre esto? Si habitualmente el extranjero protesta, se enoja cuando no cobra, y usted cuenta que Garcés está al día, ¿por qué cree usted que ocurre esto? No solo que está al día, sino que tiene plata cobrada adelantada. Él tiene adelantado el sueldo hasta el día 19, así que no, todos los jugadores están iguales. Así que no sé, esto me duele muchísimo, porque lo considero una traición. No sienten para nada las camisetas, para nada. Yo personalmente, y muy personalmente, estoy muy molesto con el tema. Alguna resolución vamos a tomar, como les decía. ¿Y cree conveniente que teniendo en cuenta esto que usted cuenta, que juegue hoy por la noche? Y bueno, vamos a ver, el técnico lo quiere que juegue, jugará, y sigo diciendo lo mismo. Ya veremos mañana qué se hace. ¿Va a haber algún retoque más en el equipo? Seguramente continuar. Yo creo que sí, Fabián. Sí, casi con seguridad que sí, y otro más también puede ser. ¿Solo de extranjeros, Felipe? ¿Cómo? ¿Solo en los extranjeros o tal vez piensen algún cambio en algún nacional? No. Nacional ninguno. En los extranjeros solamente. Tengo una preocupación actual, que es el tema del dólar, ¿no? Eso me tiene con mucho esperado. Haciendo el país está con el inconveniente de la compra del dólar, el valor del dólar, así que es una cosa que estoy a la expectativa diariamente. Cualquier cosa rara no voy a tener ni... Se nos pierde, Felipe. ¿Qué diferencia notas en el arranque de esta campaña, más allá de los resultados, con la campaña del año pasado? ¿Cuáles para vos son las claves de, por ahí, no tener la misma calidad de resultados que la temporada anterior? Y lo vengo diciendo hace rato, Fabián, en distintas notas que me han hecho vengo diciendo, y francamente lo digo, no lo entiendo, la irregularidad del equipo, porque incluso los he sentido a los muchachos. Ayer he tenido una reunión con los técnicos, hoy me he cruzado con varios de ellos que estaban en fisioterapia, y los veo bastante caídos y bastante tocados. No es un equipo que tenga dos partidos iguales. Creo que están con una falta de actitud, pero que me atrevo a decir involuntario. Lo he escuchado varios de ellos también, que dice hoy empieza el torneo, así que no sé que estén manejando las situaciones. No creo que está pasando por un factor anímico y nada más. Hay jugadores que no están rindiendo al nivel que han rendido el año pasado, y bueno, lo estamos esperando y hemos apostado a eso. Felipe, dos cortitas. ¿Juega Lescano esta noche o el problema en la espalda lo margina del partido? ¿Sabe usted? Él está con una lumbalgia. Claro. Estaba bastante molesto ayer. Hoy no lo he visto, pero tengo entendido que sí va a jugar. Bien, y la otra, ¿definitivamente Atenas se baja de la organización del hexagonal final de la Liga Sudamericana? Bueno, esto ha sido una cosa que no sé, me llama la atención y bastante que desear. Desde hace rato nosotros hicimos nuestro ofrecimiento, ofrecimos un dinero importante para hacernos cargo de la Liga Sudamericana, reservamos los hoteles, mandamos todo prolijamente, cuántos son los hoteles, la movilidad, la policía, bueno, absolutamente todo. Y no nos han dicho nada, no nos confirmaron nada, no nos respondieron nada. Mañana en los hoteles, porque ese feriado largo, se cayó la reserva de los hoteles, que ya dijimos que nos cae nosotros también. Perfecto. Pero sí lo queríamos hacer y teníamos todo listo para hacer. Bárbaro. Fabi, ¿alguna otra consulta para Felipe? No, agradecerle como siempre la sinceridad, el tiempo que nos dedica, la buena onda que tiene para responder cada una de las preguntas que le hacemos, y deseándolo como siempre que pueda enderezar una vez más el rumbo, ¿no?, de este Atenas de Córdoba. Bueno, gracias Fabián, muchísimas gracias a usted, y estoy a disposición a veces que ustedes me quieran. Felipe Lava, que en Uno contra Uno Radio, aclarando el panorama de Atenas de Córdoba, que esta noche a partir de las 10 de la noche con transmisión de Teis Sports estará jugando frente a Weber Bahía Estudiantes, compromiso adelantado de la primera jornada de la segunda fase.